cuerpo, mueves tu cintura, llevando en tu cuerpo este ritmo caliente. Baila morena esta cumbia, mueve tus caderas, mueve que mueve. Todos golpeando las palmas, bailando a tu lado este ritmo caliente. Sonrisa me vas a matar. Vamos cantando, golpeando las palmas, todos gritando ráfaga. Baila morena que me vuelves loco, con esa sonrisa me vas a matar. Vamos cantando, golpeando las palmas, todos gritando ráfaga. Y dale, dale, dale, ráfaga. Me vas a matar.